Hola. Hola, sí, buenas tardes con Ana María. Sí, soy yo. Ah, ¿qué tal? Encantado. Eric es mi nombre, yo trabajo con Julia Bowlan en Radio Nacional. Ah, sí, ¿Qué mucho tal? gusto. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, le habían anticipado, ¿no? Que queríamos grabarle Sí, lo que sí, llamamos sí. una agendita, Sí, ¿no? O sí. sea, si usted se puede presentar con nombre y apellido y, bueno, hablarnos un poquito de Sí. qué fue de Betty Lemon y, bueno, y al final invitar a los oyentes a que vayan al teatro. Bueno, me parece fantástico. Bueno, cuando quiera, adelante, lo estamos grabando. Hola, yo soy Ana María Casó, soy actriz. En este momento estoy festejando más de 50 años de mi oficio teatral, haciendo ¿Qué fue de Betty Lemon?, una monólogo de Arnold Wesker, el emblemático actor, no, perdón, actor no, autor inglés, en el Teatro del Abasto, en la calle Humahuaca, 3549. Ah, perdón, perdón, hubo ahí una especie de corte. ¿Me puede volver a repetir a partir de autor y el Teatro del Abasto? Bueno, Perdón, ¿eh? estoy representando desde ahí, representando. Sí, más o menos, igual, después lo editamos. Estoy representando ¿Qué fue de Betty Lemon?, un monólogo de Arnold Wesker, un prestigioso y excelente actor, autor, pero será posible. Volvamos para atrás. Está bien, no, lo editamos, no se preocupe. Bueno, estoy representando un monólogo de Arnold Wesker, un prestigioso autor inglés, que se llama ¿Qué fue de Betty Lemon? Es un monólogo que hace muchísimos años me había regalado Hilda Ledesma para que yo lo hiciera cuando llegara el momento oportuno. Y bueno, en este 2012 creo que llegó el momento oportuno como para hacerlo. El tema es el de una mujer ya en una edad avanzada, sin ser vieja, llena de vida, una luchadora, muy divertida, muy irónica, muy como somos las mujeres a una determinada edad, que no tenemos ningún pudor en hablar de nuestro pasado, de nuestra vida, de la relación con nuestros maridos, con nuestros hijos. No sé, nunca es fácil relatar cómo es un personaje, porque las actrices y los actores, el personaje lo sentimos, lo vivimos, le ponemos el cuerpo. Entonces no es fácil. Lo único que yo puedo contar es que es una hora cronológica, porque empieza a las 7 de la mañana de un día en la vida de esta mujer y termina a las 8 de la mañana. Y a través de una carta que ella recibe, que es una sorpresa para ella, una sorpresa que no se le espera y que no le gusta para nada, va recordando toda su vida y va reflexionando sobre distintas discapacidades, porque no, de lo que trata también es que a veces no es la discapacidad motriz la única, sino la discapacidad mental, la discapacidad de la necedad, la discapacidad de maestros ignorantes y padres prejuiciosos, la discapacidad de las malas relaciones. Y al mismo tiempo una reflexión en contra de la guerra, en contra de la utilización de los niños en la guerra, porque esto se desarrolla en 1986, un año donde la que todavía era primera ministra, Margaret Thatcher, había hecho una alianza con el que era presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y habían invadido Libia. A partir de ahí, ella también mezcla junto con su vida algunas historias de la historia verdadera. Bueno, muy completo. Hay funciones sábados, domingos y lunes, ¿no? Las funciones son Espere un poquito. El lunes 28 es, o 27. Lunes 28. Este lunes 28 es el último lunes. Vamos a hacer una función para amigos, para actores, para actrices, y después vamos a seguir sábados a las 21 horas y domingos a las 20:30 horas en el Teatro del Abasto, Humahuaca 3549. Bueno, perfecto, Ana María, suerte, que tenga éxito con la obra. Bueno, espero que vengan, porque sí, por supuesto. Hace un mes que estamos haciendo. De acuerdo, cómo no, ¿eh? Bueno, y gracias por la nota, ¿eh? Al contrario. Bueno, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.